besame entre palmeras como la primera vez. Que el viento mueva tu pelo y te haga cerrar los ojos como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Te llevaré los regalos y a mi paso por el mundo fui buscando para ti. Y gozaré mucho viendo cómo vas desenvolviendo los presentes que te di. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Yo te besaré los ojos dulcemente y sin antojos como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. Espérame entre palmeras como la primera vez. No estoy viejo ni cansado, me consuela tu recuerdo cuando tengo que partir. Estoy aquí porque quiero, sino porque ya no puedo vivir tan lejos de ti.